Viejas Brujas en Radio Tincunaco. Estamos acá María Julia y yo. Hola, Mari. Hola, muy buenas tardes. Falta sentimos la ausencia grande de Carolina, pero tenemos a su hija, a Lely, que está con nosotras. Hola, Lely. Hola. Saludos a mi tía y tata. Un beso. Muy bien, Lely. Y le mandamos muchos besos a Carolina, que está con mucha gripe. No es la gripe esta famosa. Quedémonos tranquilos. Y le decimos a nuestros oyentes, que nos pueden mandar mensajes o llamarnos al 1566-90-5002. 1566-90-5002. Bueno, aquí en Viejas Brujas, como siempre, nuestros temas son sobre el abuso, ¿no? Tenemos que aprender a hablar del abuso sexual, romper los tabúes, también sobre violencia familiar, ¿no? Y vamos a comentar un poco esto que tanto nos conmociona a todos, que es, uy, qué crisis, ¿no? No tenemos un peso. Y bueno, ¿con qué lo tapamos? ¿Estornudemos? No, pero es verdad, hay una epidemia que está amenazando y también tocaremos un poco ese problema. Como seguir viendo los casos de Graci y de Roxana Galeano, tratando de que se haga justicia. Bueno, te volvemos a dar el número y nos vamos con esto a un tema musical. El número es 1566-90-5002. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Recitales y describiendo postales. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Yo soy Gilda. Volver sobre qué pasa cuando un chico es cuando un chico es abusado, un nene o una nena, ¿no? Es necesario que, sobre todo, que tengamos calma, que tengamos calma, que sobre todo poder sacar esa culpa que tenemos, que nos da esa culpa que obstruye nuestra capacidad de escucha. Y que hace que evadamos del problema buscando mil excusas, ¿no? Seguramente no vamos a querer escuchar, porque vamos a sentir que por culpa nuestra, por culpa que no lo cuidamos, le pasó eso. Bueno, eso es lo peor que nos puede pasar. Estaría muy bien si apenas viéramos que nos es dificultoso escuchar, si pudiéramos decir, bueno, esto es un síntoma, a mí me está pasando algo, ¿no? Y pudiéramos ahí trabajar mucho nuestra calma y poder escuchar. No para contestarle al chico, no para decirle, bueno, ahora voy a hacer tal o cual cosa, sino para abrazarlo, para decirle, sí, te entiendo, lo que me estás diciendo es verdad. Por ahí hasta encontrar el lugar donde voy a ir a pedir ayuda. Que el chico, como no es su problema, como no tiene edad para ocuparse de esas cosas, de salir a buscar una institución, no tiene ni siquiera por qué saberlo, ¿no? Decirle nada más, yo, conmigo vas a estar a salvo, yo te voy a proteger. Una vez que el chico siente que la mamá le cree, con toda seguridad, ese chico va a comenzar a sentir alivio. Entonces, así, los síntomas que suelen venir después, los trastornos que suelen venir después, se cortan ahí. Seguramente aparecerá por ahí este problema de, a veces, los chicos se hacen pis encima, los chicos cambian la forma de dormir, o por ahí se ponen un poco rebeldes, ¿no? Va a sentir como un movimiento en sus conductas, pero no nos vamos a preocupar, porque si tienen ellos la tranquilidad de saber que mamá les cree, entonces van a poder superar esta situación. Noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando. ¿Y vas a trabajar en la radio? Seguimos con Viejas Brujas. Quería leer un mensajito que nos llegó recién, que dice: hola, soy Fede y ya estoy en sintonía. Saludos al operador y a todos los que hacen el programa Fede de Sagrada Familia. Te agradecemos mucho. Bueno, vamos ahora a un tema musical. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Por

Bueno, qué importante poder hablar sobre el abuso dentro del ámbito de nuestra familia. Qué importante poder prevenir a nuestros hijos que están siempre en riesgo de encontrarse con un abusador, y ya que son muy grandes los porcentajes de chicos abusados, y es muy, muy común que esto suceda dentro del ámbito familiar y que el abuso lo hagan los familiares, padres, tíos, hermanos, parientes que vienen de visita, toda esa gente que uno jamás sospecharía. De las que una nunca va a pensar que podrían hacerle un daño a nuestros seres tan queridos como son nuestros hijos. Y sin embargo, sucede así. Y cuando este problema se presenta, nos tienen que encontrar a nosotras, a las mamás, muy fuertes, bien apuntaladas, porque vamos de aquí en más a tener que empezar una lucha con nuestras angustias, con nuestras culpas, con nuestras soledades. En el caso de que el abusador haya sido la pareja, ella va a tener que enfrentarse a la soledad, porque seguramente el abusador tiene que quedar fuera de la casa, porque seguramente ella va a optar por la salud de su hija o de su hijo, y va a hacer justicia, le va a demostrar a su hijo que le cree, que esas no son las condiciones que ella quiere para él, para ella, y porque ella ha puesto y pone cada día de su vida mucho, mucho cuerpo en hacer que sus hijos se eduquen bien, vivan mejor, puedan proyectar un futuro. Y un chico cuando es abusado, una nena cuando es abusada, no puede pensar en mañana. El pánico empieza a invadir todo su cuerpo, empieza a invadir su espacio, sus horas, y ella está siempre en situación de esperar lo inesperado. En cualquier momento puede suceder algo que ella no puede manejar, no puede controlar. Entonces esto la hace sentir que no puede pensar en mañana, ¿no? Es como nos pasa a todos, uno siempre está pensando en lo más urgente, y en este caso lo grave es que ella va a vivir tanto, tanto lo urgente, que esto puede va a ir atravesando su salud y va a ir produciendo muchas enfermedades, muchos desvíos de conducta. Esto es lo que trae la delincuencia, esto es lo que trae la prostitución, es lo que trae el matrimonio precoz en muchos de los casos. Por ejemplo, exhiben también estos chicos conductas, malas conductas, ¿no? Se van de la casa, no estudian, no tienen respeto por sus padres. Y bueno, de fondo toda esta explicación, ¿no? Porque se encuentra cada día la vida, viene a ser como un castigo, algo muy, muy difícil de sobrellevar. Quienes tienen que cuidarla no la cuidan. Lo que percibe este niño, lo que percibe esta niña, es una profunda culpa también, porque seguramente va a decir, si es la pareja de mamá, va a decir, ¿qué hice? Yo me metí entre medio de la pareja. Va a cargar culpas que no tiene la edad para cargarla, porque estas cosas lamentablemente suceden a los chicos cuando son ellos muy chiquititos. Entonces, 4, 5 años, 8, 9 años, ellos no pueden pensar, bueno, hasta acá llega mi culpa, hasta acá tengo responsabilidad, hasta acá no. No pueden pensar eso. Ellos esperan, todo lo que reciben de su vida es lo que sus padres cuidadosamente permiten que la vida les dé, ¿no? Porque es así, nosotros somos los que acondicionamos la vida de nuestros hijos. Lo bueno para todo esto es que hay acá en José C. Paz y alrededor muchas organizaciones que trabajan para que estos problemas de la violencia familiar sean resueltos, sean tratados, para acompañar a la mamá, acompañar a los chicos en estas situaciones de violencia. Y bueno, por ahí para que vos, mamá, vayas aprendiendo qué es esto, por qué sucede esto, y vayas viendo qué poder tenés vos para vivir una vida mucho mejor. Por ejemplo, acá FEME Tincunaco preparó una lista de organizaciones que están dedicadas a esta problemática, y encontramos que el Centro de Salud de Barrio Primavera tiene grupos de mujeres en situación de violencia familiar y grupo de jóvenes en situación de violencia en el noviazgo. Y el barrio Primavera, que está aquí cerquita, que por ahí te vendría muy bien poder acercarte hasta el barrio Primavera, a la salita. También se ocupa de grupo de mujeres en situación de violencia el área Discapacidad de José C. Paz, que está sobre la ruta 197 y Gorriti. Y ya sabés que si vos sentís que está como para hacer la denuncia, que tenés la voluntad de que, porque la verdad que cuando suceden estos problemas en la casa, tu hijo viene y te cuenta, o vos, por las características que vas viendo, te das cuenta que tu hijo está sufriendo abuso, lo bueno sería ir y hacer la denuncia. Pero a veces no te animás a hacer la denuncia. Y bueno, podés acercarte a una organización para hablarlo, para ir viendo cómo te vas a ir animando a hacer la denuncia, sí o no. Eso depende de lo que vos decidas. Y esta denuncia la podés hacer en la comisaría de la mujer, que también tiene grupo de mujeres en situación de violencia, y que funciona los miércoles de 15:30 a 17:30 horas. Bueno, así te vamos a ir diciendo, hay varios centros acá, te vamos a ir diciendo a lo largo de este programa. Ahora podríamos ir a un temita musical. Esperamos tus llamados. Mitos que matan. Cuarto mito. La mujer debe cumplir con su deber conyugal. ¡No me toques! ¿Qué te pasa? No, por favor, ahora no. ¿Cómo que no? No, ahora eres no. ¡Eres mi mujer! ¿O para qué me casé yo entonces? Tiene toda la razón. La mujer tiene que cumplirle al marido. Es su deber conyugal. Eso de que las violan dentro del matrimonio es puro cuento. Ningún cuento, amigo. La mayoría de las mujeres son forzadas a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Y eso, dentro o fuera del matrimonio, solo tiene un nombre: violación. Violación. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Ojos, la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. De pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar, que yo Santa Tejerina es amiga de los que creen en el ángel salvador, en ese que está siempre en un lugar presente para que no pase lo peor. Salir a volar de las rejas negras, de muros y cadenas, rápido se quiere soltar. Que sana los días de la perpetua reclusión, de los que siempre pagan para que otros hagan de una vida un gran dolor. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen. Santa preferida de los que piden perdón. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Bueno, seguimos en Viejas Brujas. Tenemos otras direcciones también donde pueden concurrir cuando ven que tienen estos problemas y, bueno, que ya hemos dicho en otros programas, ¿no? Cómo pueden ustedes ir viendo, dándose cuenta que el problema está en la casa, ¿no? Que es por ahí cuando sus chicos, alguno de ellos... que ustedes veían que era muy bonito, muy tranquilito, de golpe cambia de conducta, o de golpe no duerme lo suficiente, o la maestra te llama para decirte que tiene mala conducta, o en el caso así de violencia hacia vos, por ahí, cuando ves que, bueno, que querés decirle cosas que ya él no entiende, querés decirle cosas y vos ya no podés decirle lo que querés, o te sentís fea, te sentís muy triste, estás siempre muy desganada. Bueno, por ahí lo que estás teniendo es violencia familiar. Pasa que una está tan criada en este país, o no digo solamente en este país, es en muchos países que sucede esto, ¿no? Pero es en esta cultura patriarcal que te enseñan que la mujer tiene que aguantar el maltrato, que el marido, porque el marido está mal, porque está nervioso, por la situación económica, porque tiene mucho trabajo, porque está cansado. Siempre una excusa se encuentra para dar con que la mujer tiene que aguantar al marido. Y bueno, entonces vos, si ves que estás pasando por todos estos problemas, te podés acercar a alguno de estos lugares. Otra organización es la Dirección de Infancia, que está en Subiría 4800 y que la admisión la hacen de lunes a viernes de 8 a 11 horas. De lunes a viernes de 8 a 11 horas. Y el teléfono está acá también, que es el 02-320-42-3290, que también tiene grupos de mujeres, de hombres y un acompañamiento psicosocial. También tenemos la organización Construyendo Unidos, que está en Ruta 197 y Subiría, que la que tiene grupo para hombres violentos. Ceres, que es Centro de Atención, Tratamiento, Asistencia Directa y Seguimiento de Víctimas de Violencia, que es en Paunero 1471, segundo D, San Miguel. Y el teléfono de Ceres es 4667-6554. 4667-6554. Tiene grupos para mujeres, grupo para adolescentes, testigos de violencia. Y la admisión la hacen los miércoles 9:30 a 11:30 y jueves de 18 a 20 horas. Y tenemos Césped, la Defensoría, que está en España, 1246 San Miguel, y el teléfono 4667-4082. Bueno, estas son otras de las organizaciones, y bueno, vamos en el transcurso a dar si no te las quedaron últimas. Y si no pudiste anotarlo justo a tiempo, nos puedes mandar un mensajito y nosotros las volvemos a reiterar para que las tengas anotadas. Muy bien. Porque las mujeres tenemos muchos derechos, ¿no? Sí, tenemos muchos derechos que son humanos, ¿no? Nuestros derechos son humanos. Y para que los recuerdes, para que siempre los tengas presentes y para que se empiece a hablar también de esto, para que vos empieces a hablar con tu vecina, con tu amiga, con tu hermana, con tu madre. Queremos recordártelo acá en Viejas Brujas, que vos tenés derecho a no ser golpeada jamás, el derecho de cambiar la situación, el derecho a vivir libre del temor a ser golpeada, el derecho de requerir y esperar una correcta atención por parte de la policía y los sistemas de atención que necesites, que esto siempre pasa, que a veces la policía no viene cuando tenemos un hecho de violencia, o que nos tratan mal cuando vamos a hacer una denuncia, o no nos dicen bien dónde podemos recurrir. Nosotros tenemos derecho a que tengamos una atención correcta a estas necesidades. También tenemos el derecho de compartir los sentimientos y no ser aislada de familiares, amigos y otras personas. El derecho a ser tratadas como una persona adulta. El derecho a salir de un ambiente de maltrato. Que muchas veces pasa esto, el derecho a ser tratada como una persona adulta, cuando uno llega a un lugar y le dicen, no, vos tenés que hacer esto así, en la comisaría, no, esto así, esto se hace así, existe claro. Esto mal, no. Sí, o si no, también cuando, viste, te quieren manejar tus actos, ¿no? Vos tenés que dar cuenta de todos tus actos, de dónde fuiste, qué hiciste, qué no hiciste, cuánto gastaste, dónde lo gastaste. ¿no? Y el castigo si te equivocaste, ¿no? Claro. Como que se le va cercenando a la persona la posibilidad de equivocarse, porque desde las equivocaciones es donde nace el conocimiento, ¿no? Y sin embargo, una vez que si vos estás junto a un hombre violento, nunca te podés equivocar. Más que es exagerado también, ¿no? Porque constantemente está buscando ahí el pelo en la sopa, como se le dice, ¿no? Claro. Bueno, y a salir del ambiente del maltrato, ¿no? Ese es un derecho que tenemos. Derecho a la privacidad, derecho de expresar los propios pensamientos y sentimientos, derecho a desarrollar mis habilidades y talentos personales, el derecho de denunciar a mi esposo, compañero golpeador. Yo tengo derecho a no ser perfecta. Uh-huh. Qué bueno, sí. Yo tengo derecho a no ser perfecta. ¿Viste? ¿Te das cuenta? No ser perfecta, ese es tu derecho. Porque se la pasa una con toda esta difusión también de los medios, como que las mujeres tenemos que tener un cuerpo, ¿no? X, la piel, ¿no? A mí me llama la atención en la televisión la piel de las personas, ¿no? Que la trabajan con luces y, bueno, que borran todas sus pequitas. Uh-huh. O algún granito, lo que sea, que está cada día me sorprende más a mí eso, esa cuestión, ¿no? De que hacen desaparecer los rasgos de nuestra piel, ¿no? La luz de la imagen. Y y que no, es un derecho a no ser perfecta. Yo soy así, y así como soy, soy bella, soy hermosa, y esto es lo que soy. Esto es lo que soy, entonces es lo más grande que tengo. Parece tonto, ¿no? Pero ponete a pensar, porque estas cosas no nos enseñan a pensar. Que esto es lo que soy, y es lo más grande que tengo. Entonces, delante de un hombre violento, generalmente se tiene que estar cuestionando todo, ¿no? Claro. Se tiene que estar cuestionando que por qué la panza, que por qué la cola, que por qué la pierna, porque él va a buscar seguramente nuestras debilidades donde maltratarnos, donde hacer crecer su odio, ¿no? El hombre violento tiene mucho odio, mucha bronca, y la saca hacia ella porque abusa de su poder, ¿no? Bueno, también, ¿no? Queríamos empezar a recordar este caso también de Rosana Galeano. Sí. Que habían detenido al marido que lo había asesinado, ¿no? Que la asesinó a ella. Sí, indirectamente porque pagó. Claro. Pagó para que la maten, pero él hizo sonar el teléfono, el celular de ella. Para que ella saliera. Para que ella salga afuera de la casa. Ajá. Y que ahora la madre dice que ella no pagó para que su hijo mate a su mujer. Y ahora van a definir si se le va a dictar prisión preventiva, pero mientras tanto el viudo va a seguir detenido. No, bueno, esto es importante porque es un hecho de violencia familiar, un caso de violencia, ¿no? Que llega al extremo, y tantos casos que pasan en la tele. Uh-huh. Este es uno de los más importantes, donde el hombre violento llega hasta matar a su víctima. Sí. Bueno, esperemos que vaya preso, ¿no? Esperemos que se haga justicia. Claro. Y en las clases así más adineradas, el varón, con todo el poder que tiene, paga para que se callen y que no digan que lo que él ha hecho, ¿no? Claro. Esconden su delito. Como fuimos viendo, ¿no? En otros casos de mujeres con dinero que no se hizo justicia. Y en los casos así de nuestros barrios, por ahí queda también muchas veces escondido el hecho del delito que ha cometido este hombre, porque lo que la lleva a la muerte de la mujer es el estado de salud, el deterioro de la salud de ella. La lleva a la muerte y también a sufrir enfermedades crónicas, porque desata la diabetes, vitiligo, ¿no? Todas esas enfermedades así crónicas,

Cuando cumplí mis 16 años... No, jovencitas. Ella no puede ir a ninguna fiesta si no es conmigo o con su madre. ¡Todavía es una niña! Niña por aquí, pequeña por allá. Ya tenía 21 años cuando... ¿Cómo que te casas con Jorge? ¡Pero si aún eres una chiquilla! ¡No sabes lo que es la vida! ¡No te casarás! Y no me casé. Porque siempre los papás quieren gobernar a los hijos. Que yo sepa, el Supremo Hacedor solo les dijo... Instruye al niño en su camino. En el camino de cada uno, claro, no en el de ellos. ¡Por Dios! ¿Cuándo van a aceptar las diferencias? ¡Así no se vale! Yo soy Gilda. Acá en Viejas Brujas, te queremos dar algunas pautas para que vos puedas ver cómo se comporta el hombre violento, ¿no? En primer paso tenemos la intimidación que él va a causar en vos, que puede ser atemorizar por medio de gestos, usar alta la voz, arrojar cosas y destruye la propiedad. También el aislamiento. Controla lo que la pareja hace, ¿no? Que siempre pasa que a dónde estás, por qué te fuiste, por qué tardaste tanto. Te controla dónde vas, controla las personas con quien vos te relacionás. El abuso emocional, que te ridiculiza a vos, te hace sentir mal con vos misma, te hace pensar que estás perdiendo el juicio, te llama loca, ¿no? Lleva a cabo manejos psicológicos, como no sabes cocinar, o no, ¿por qué no bañaste a los chicos? Todavía no bañaste a los chicos, la casa está sucia, ¿no? Después de que nosotras pasamos quizás todo un día movido, haciendo las compras, o quizás nos tomamos un tiempo para sentarnos a ver una novela, ¿no? Amenazas, hiere emocionalmente. Con quitarte a tus hijos o amenaza con suicidarse, ¿no? El abuso económico, trata de evitar que consigas trabajo o mantengas el que tengas, hace que la pareja tenga que pedirle dinero. Si la pareja trabaja, le exige que le dé su sueldo para administrarlo. El privilegio de ser hombre. Trata a la mujer como sirvienta, toma las decisiones importantes él solo, sin consultarla, actúa como el rey de la casa. Y el abuso sexual, ¿no? Le exige a la pareja llevar a cabo actos sexuales sin su consentimiento, le agrede sus partes sexuales, trata a la pareja como un objeto sexual, que muchas veces las mujeres no nos podemos dar cuenta porque es nuestro marido, y no, también tenemos derecho a decir no, hoy no, tenemos derecho a dormir tranquilas, tenemos... Sí, claro. Que siempre pasa. Claro, porque el amor no se mide por el acto sexual, son otras cosas, también en una pareja, el acompañar... el darte cuenta que tu pareja está cansada, el ayudar con los chicos, ayudar en la limpieza. Claro, que eso es otro que dice que cuando utiliza a los hijos, cuando te hace sentir culpable de cualquier cosa que le pasa a tus hijos, ¿no? A sus hijos, que en realidad no tendría que ser algo de compañero, algo de pareja, criar a sus hijos, ¿no? Sí, que queda tan viste, tan bien disfrazado eso, ¿no? Porque, oh, mirá qué padre, qué súper padre, ¿no? Porque se muestra él como que está muy preocupado por sus hijos. Uh-huh. ¿Viste? Mirá cómo lo tenés, mirá cómo está, y lo que esconde, ¿no? El mensaje es, vos no lo atendés bien, cuando no es así, cuando ella ha hecho hasta lo imposible para que sus hijos estén bien. O cuando vos estás separada, que puede que hay muchos casos donde las mujeres están separadas y tienen que llevar a los hijos para que el padre las vea y utilice estas visitas para hostigar a la mujer. O sea, no para la violencia, ¿no? Y no mide las consecuencias del daño que va a ocasionar esto a sus hijos. Claro. Bueno. A mí me parece que antes de que vos sigas con eso, que estaría bueno que el hombre sepa que estos hombres violentos, porque no estamos hablando de todos los hombres cuando hablamos de hombres violentos, por suerte, estamos hablando de este tipo de persona, ¿no? Que se siente mejor cuando victimiza a otra, en este caso a su mujer, porque queda dentro de la casa, porque nadie se entera, porque él sale de su casa y sigue siendo ese hombre respetable, bueno, y comete en su casa todos estos actos de atropello contra los derechos humanos de la mujer, de sus hijos. Sí, acá me llegó un mensajito, uh-huh, me parece importante, que dice: yo cuando estaba de novia, él no quería que salga, le molestaban mis amigas hasta que me quedé sin nadie, yo lo amaba mucho. Me mandó un mensajito, no sé quién es, pero sí, es verdad, pasa eso, te aíslan, te sacan a todas las personas queridas que vos tenés al lado, y siempre usando excusas. Y lo más lindo es que te dejan mal con toda, lo más lindo es que terminás perdiendo tus amistades, ¿no? Porque es tanto su celo, su desconfianza de las personas con las que te rodeas, que terminas perdiendo tus amistades y también la confianza en vos, porque terminas pensando que no sabes elegir, que siempre caes querés a personas que no son las indicadas, ¿no? Entonces te hace muchísimo daño, es un atropello muy grande contra tus derechos humano. Claro, y hay que ver también por dónde pasa el amor, ¿no? Para las mujeres, que a veces solemos ser muy románticas y a veces no nos damos cuenta que el amor también es tener nuestro espacio, poder ser quienes somos, sin que otra persona venga y nos manipule, nos aísle, ¿no? Es poder ser libres también en el amor. Claro, sí. Eso, sobre todo, porque no podés estar en función de la otra persona, como eso te convierte en una cosa, ¿no? Claro. Ahora tengo que hacer esto porque a la otra persona le gusta, y yo, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo mis gustos? Y así pasan los años, y termino desconociéndome a mí misma, porque ahora soy la cosa de, ¿no? Claro. Entonces, ¿y mis satisfacciones? Y qué terrible dolor, qué terrible angustia cuando pasan tantos años y me doy cuenta que todos estos años no he pensado en mí, ¿no? Y eso me puede llevar a estados de salud muy muy malos. Claro. Yo conozco a mujeres que se la pasan pensando en las necesidades del hombre. Me llama mucho la atención que no puedan pensar en ellas, que no puedan pensar en algo que les guste, o en la ropa que les gusta ponerse, o si les gusta salir a bailar, los años que está con esa persona no va a salir a bailar. Pero si yo la conocí, si le encantaba salir a bailar, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿No? Nos van marcando, nos van sacando, quitando los espacios, ¿no? Bueno. Ahora, si vos querés presentar una denuncia, ¿no? Cuando ya vos estés segura, por malos tratos, ¿no? Que suelen desarrollarse en el ámbito doméstico o en la más estricta intimidad. Eso también es lo malo, ¿no? Que a veces los hombres violentos son vistos buenos afuera y adentro de la casa es donde ejercen toda su violencia. Bueno, sin la presencia, no tenés testigos, no tenés a nadie, vos sos la que tiene que tomar la decisión de romper con ese silencio, ¿no? Salir, denunciarlo, comunicarte verbalmente o por escrito a una autoridad judicial, ministerio fiscal o policial, por la comisión de un hecho presuntamente delictivo. Se pone así en marcha los medios adecuados para defender la dignidad de la mujer maltratada y los derechos legales que la asisten. no hay que olvidarse que nosotras tenemos derecho a ser libres, tenemos derecho a que no nos golpeen, a que no nos maltraten. Está escrito dentro de lo que es la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Esta demanda se va a interponer en el juzgado de familia por medio de un abogado y procurador. Si no se tiene recursos económicos y se ha solicitado asistencia jurídica gratuita al Colegio de Abogados, tienen la obligación de presentar el asesoramiento que se necesite, con la finalidad de orientar y encauzar las actuaciones que se decidan realizar. Al abandonar el domicilio es necesario llevar, esto que siempre pasa que las mujeres después del acto de violencia nos vamos de la casa, la libreta matrimonial o partida de casamiento civil, el DNI propio y el de los hijos, no hay que olvidarse esa documentación, la cartilla de la seguridad social, número de documento de la persona con la cual se convive, facturas y documentos que acrediten los gastos del sostenimiento familiar, lugar donde se puede recurrir solicitando refugio, lugares a donde se puede recurrir si así tenés, ¿no? Alojamiento en pensiones, se trata de una medida de emergencia que suele estar subvencionada por el gobierno y que permite pasar la noche hasta lograr el contacto con el sistema de casa de refugio, o sea que tenés un espacio si te vas donde poder recurrir. La casa refugio de acogida en situación de extremo desamparo y sin disponibilidad de domicilio, dan protección temporal ante posibles agresiones, con su experiencia ofrecen apoyo moral y humano para encarar el futuro, o sea que estás protegida si querés irte, ¿no? Hay muchas personas, muchos hombres que amenazan de muerte, y esto a las mujeres también nos da mucho miedo salir de la casa, hacer la denuncia, llevar a nuestros hijos, ¿no? Pero es necesario que vos tengas en cuenta que estás protegida, que por suerte hace poco no salió una ley integral de violencia. Sí. Exactamente. Entonces nos facilita más estas cuestiones de hacer las denuncias, estas cuestiones de conseguir recursos, ¿no? Para este, hasta incluso, bueno, si te vos hasta este momento por ahí tenías de parte de él, siempre te decía, no, si yo me voy, no vas a poder dar de comer a tus hijos. Por ahí ahora hasta podés poner un microemprendimiento, podés poner algo, ¿no? Estás más, sentite más acompañada, ¿no? Nos acaba de llegar un mensajito que dice: hola, a mí mi marido me pegó varias veces, si salía, y él llegaba al trabajo y no me encontraba. Tenía miedo, no salía ni a comprar, porque no me creía. Nos mandó un mensajito. Bueno, te agradecemos mucho por tu mensaje. Sí, bueno, la verdad es que es ahí, mira, perdón, chocamos con el micrófono. Esto que decís, vos es la explicación que le encontraste a los golpes que él te da. Vos decís, bueno, yo cada vez que salgo, él me golpea. Y entonces, si vos pensás así, de última, ¿qué haces? Terminás no saliendo. ¿Viste? Como la oyente que nos llamó anteriormente, que nos dice a él no le gustan sus amigas. ¿Ves? Como vamos tejiendo una vida de soledad, una vida de aislamiento. Bueno, si no salimos a la calle, ya después ya no salimos ni a hacer las compras. Se nos va el hábito por ahí de ver, de elegir qué queremos cocinar hoy, qué queremos traer a nuestra casa, si nos gusta colgar un cuadrito, ¿no? ¿Viste esto? Este deterioro que vamos sufriendo a lo largo de los años al lado de un hombre así. Resulta que dejarlo tampoco es que es tan fácil, ¿no? Bueno, tenemos todos estos medios, tenemos las organizaciones que trabajan, tenemos las leyes, pero lo que nosotras tenemos que poner es el cuerpo y el alma y toda esa historia de chiquita en nuestra casa, que la tenemos que revisar y ver por qué nos hemos enganchado con una persona así, que seguramente esta mujer que se engancha con una persona así ha sufrido en su niñez por ahí inseguridades, ha tenido que estar dependiendo de la decisión de otra, ya sea su madre, su abuela, de otra persona que le ha transmitido que ella no va a poder, ¿viste? No va a poder decidir sobre su vida. Que seguramente las personas que cuidaron a esta mujer no la cuidaron bien, no la quisieron bien. Habrán hecho lo que pudieron, por supuesto, ¿no? Porque la violencia es una cadena. Si esta mujer hoy está sufriendo violencia, seguramente porque su mamá también, seguramente ella no se da cuenta, porque la mamá lo tenía muy oculto, porque hay cosas en el vínculo que no permiten que ella pueda ver que su mamá sufrió violencia. Seguramente su abuela también la sufrió. Entonces, porque decimos siempre, la violencia es una cadena. Una aprende a ser esta mujer que soporta a este hombre que te está atropellando constantemente tu derecho a vivir, a ser vos, tu derecho a ser feliz. Una lo aprende eso de la mamá, de la abuela. Entonces, tenemos todo, tenemos las leyes, tenemos las organizaciones. Ahora tenemos que poner eso, tenemos que revisar eso. ¿Y yo por qué estoy tan enganchada con este varón? ¿Qué me pasa? Bueno, voy a tener que enfrentarme a la frustración, al dolor, a la pérdida, a la soledad, para construir o una mujer que no esté tan dependiente de personas que no levanten nunca su autoestima, que nunca te digan, qué bien, saliste a comprar, qué lindo, qué compraste, mi amor. Mira todo lo que compraste, qué divina que sos. Porque así tendría que hablarle un hombre que ama a su mujer, ¿no? Sí, aparte para cortar con esto de que es la violencia que se da de generación, que se va transmitiendo, ¿no? Que uno le transmite a los hijos. Así terminamos con la violencia, que bueno, que es algo que tiene que tomar la mujer, la decisión de terminar con la violencia. Yo te quería ahora que leer algunas características de lo que son nuestros hijos viviendo, conviviendo con la violencia familiar, las características que ellos tienen, ¿no? Que son las siguientes, que viven con la esperanza de que la situación de violencia mejore o termine. A la misma vez están desesperados porque no ven una salida, ¿no? Qué triste. Desarrollan una autoestima baja. Esto se atribuye a una pobre o débil definición de sí mismos. Muestran sentimientos de miedo, ansiedad, inseguros y de incertidumbre. Desarrollan problemas estableciendo control de sí mismos. Perdón, me choqué con el micrófono. Otra vez. Bueno, desarrollan problemas estableciendo control de sí mismos, se conducen exageradamente, desarrollan dificultades para concentrarse, se vuelven dependientes económica y emocionalmente, lo que los pone en un alto riesgo de volverse adictos al alcohol y o a las drogas. Tienden a ser sexualmente activos y en muchas ocasiones se evaden del hogar. En muchos casos se ve un bajo rendimiento escolar. Tienen una pobre definición de sus fronteras personales y en ocasiones violan las fronteras personales de otros. Aprenden patrones de conducta violentos, copian el de la víctima, el pasivo o el del agresor, matan animales o agreden a otras niñas, niños menores que ellos. Los niños de hogares con violencia doméstica piensan con frecuencia en suicidarse y o mutilarse o hacerse daño. Tienen tendencia a intentos de suicidio. Así que, mira qué importante es que podamos detener, frenar la violencia, ¿no? Para que nuestros hijos puedan tener otra clase de futuro, puedan proyectar otra vida, ¿no? Es tan destructiva la violencia para los hijos que crecen dentro de estos ambientes. Claro, y vos fíjate que una nena que sufre la violencia familiar en su casa, el día de mañana seguro, pero seguro que es una mujer maltratada en su casa. Seguro que un varón que sufre la violencia en su casa, el día de mañana va a ser un hombre que va a maltratar, ¿no? Porque está aprendiendo los modelos de mamá que se deja maltratar y de papá que maltrata. Claro. Cómo es tan importante cortar con la violencia para que ellos... Entonces ahí mamá y papá le están diciendo, así no se puede vivir, ¿no? Van a tener chicos que desarrollar otra personalidad, porque el día de mañana van a tener que tener otro tipo de pareja, porque estas parejas no van, ¿no? Exacto. Acá nos acaba de mandar un mensajito Laura, que dice... Soy Laura, yo no puedo dejarlo porque siento que me voy a morir. Aparte, él vuelve y me pide perdón. Él me ama. No va a poder vivir sin mí. Nos mandó Laura. Sí, es verdad eso. Ese sentimiento, qué bien que lo expresaste, Laura. Qué bien, porque ese es el sentimiento que nos lleva a continuar al lado de un varón violento. Sí. Es eso de esa dependencia que surge de esta niña, que ha presenciado situaciones de violencia que por ahí no sabías que era violencia lo que estaba pasando, pero situaciones en que por ahí vos eras la que limpiabas la casa de chiquita, por ahí los varones de tu casa eran personas con mucho carácter, los que tomaban decisión, por ahí las mujeres eran más sumisas, más de acatar, de obedecer. Por ahí no se dieron cuenta que vos tenías alguna sensibilidad sobre algunas cuestiones de arte, sobre algún una capacidad que tenías y que querías desarrollar y que nunca alentaron eso. Por ahí no se dieron cuenta que vos necesitabas cierto tipo de compañía alrededor, que eso hacía crecer tu personalidad y que eso hacía encontrarte con tu verdadera identidad. Y estas cuestiones dañaron tu personalidad. Entonces te hicieron dependiente de personas más fuertes. Y este hombre, cuando te trata mal, lo que te está diciendo es: yo soy más fuerte que vos. ¿Viste? Y entonces ahí es lo que aprendiste toda la vida. Yo dependo de alguien más fuerte. Entonces está bien, se concreta ahí, ¿no? El dúo. Ella es débil, él es fuerte, ¿no? Entonces tenés que empezar a decirte a vos misma: yo puedo vivir sin depender de nadie, porque yo soy grande y tengo toda la capacidad para desarrollar mi vida, ¿no? Para vivir día a día. Y a veces lo que tenemos las mujeres que somos víctimas de violencia, que vemos el mundo muy cerrado, o sea, nuestro mundo se cierra solamente en la persona que tenemos al lado. Hay que ampliar, porque la vida va más allá de las cosas que podemos vivir al lado de esta persona, de las cosas que podemos sentir. Aparte, podemos hacer miles de otras cosas que se nos van a abrir los caminos si nosotros aprendemos a mirar más allá de lo que tenemos enfrente, de donde nos hemos encerrado a mirar, ¿no? La vida es linda, la vida tiene cosas hermosas y podemos encontrar la felicidad. Sí. Para eso tenemos que atravesar la muerte, porque el terminar con una relación es enfrentarnos a la muerte. Muere una relación. Entonces, inmediatamente que tenemos la muerte, tenemos el duelo, el dolor de la pérdida, ¿no? Entonces, nos tenemos que preparar, tenemos que decir: bueno, esta situación es intolerable. No puede ser que yo esté sintiendo tanto dependencia por otra persona. No, me voy a tomar un tiempo, un año, dos años, para ver que yo puedo vivir sola, que puedo alquilarme un lugar, ir a vivir, experimentar mi vida sola, encontrarme con otras chicas, qué sé yo. O también dedicarme a un momento a pensar cómo es lo que, qué clase de hombre yo quiero al lado mío. Es decir, quiero un hombre que cuando se despierte me diga: buenos días, compañera, ¿cómo te levantaste? Que me traiga el desayuno a la cama. Empezar a pensar en otra clase de relación. De relación con el varón. Exactamente, que se puede lograr, que uno puede encontrar una persona con la cual se sienta bien. Que es posible, que te da mucha satisfacción, sí. Muchísima satisfacción. Que la felicidad es para todos. No puede ser que algunas de nosotras tengan que vivir en la angustia, siempre pensando en él, siempre pensando en decir lo que a él le gusta escuchar, ¿no? Vivir siempre en el problema. Los problemas, bueno, están y uno los resuelve y, bueno, pasa otra cosa, pero hay muchas situaciones de felicidad también en nuestra vida, ¿no? Que no tienen que ver con que, bueno, qué feliz que me siento porque él hoy está bien y no es así, no puedo vivir en función de él, ¿no? La satisfacción de saber que, de sentirme querida, de sentirme aceptada así como soy, de sentir que me equivoqué. Él me dijo: no importa, tantas veces nos equivocamos, pero por favor, mirá si te vas a hacer problema por eso. ¿Viste? Sentir esa satisfacción de sentirte contenida, de que no necesitas ser perfecta. Acá nos mandó otro mensajito, lo voy a leer. Hola, soy Fede. Le quería preguntar a Laura si está enamorada, ella también. Acá. Bueno. Ah, bueno, entonces Laura, es para Laura. No te podemos contestar nosotros. Bueno, si Laura escucha y quiere contestar, seguramente, yo te digo, Fede, que seguramente Laura piensa que está enamorada, ¿viste? Y entonces ahí tendríamos que empezar a hablar de qué es el amor, porque vos fíjate que el amor es algo hermoso, es lo más hermoso, el amor es una energía creadora, y seguramente el amor en una pareja está para que la pareja se sienta plena, para que sientas que tenés un compañero, una compañera, que la otra te escucha, te acompaña, que es verdad que hay discusiones, que hay problemas, pero es verdad también que los problemas se resuelven, que salimos adelante y que yo no estoy fijándome en tus amistades, no estoy dirigiendo tu vida, no estoy manejando tu vida, que vos tenés tu independencia, que yo tengo la mía, y que ambos nos encontramos y nos contamos de lo que hemos hecho hoy cada uno en lo que más le ha gustado a cada uno y que no vivimos uno en función del otro. Para mí, a mí me parece que eso es el amor, ¿no? Pero en estas relaciones de violencia, donde hay violencia, ella, la víctima, vive en función de las necesidades de él, ¿no? Seguramente él se fue y ella va a preparar todo para que cuando él vuelva encuentre las cosas como a él le gusta. Seguramente ella pensaba estudiar y tuvo que abandonar porque a él no le caía muy bien los compañeros que ella tenía, o porque a él no le caía muy bien que ella salga de noche con más de 20 años, ponele 30, 40, ¿no? Señoras de 50, 60 también les pasa que los varones le dicen, no, ¿cómo vas a salir a esta hora? ¿Viste? ¿Por dónde vas a andar? ¿Qué, te volviste loca? ¿No? Cuando ella quiere estudiar, ponele. ¿Viste? En estas relaciones son de violencia familiar, seguramente. Bueno, voy a leer un mensajito, después nos vamos a un tema musical. Dice, las felicito desde que las descubrí, no dejo de escucharlas. Me hacen sentir bien porque es muy interesante. Pienso las cosas de otra manera. Gracias, Norma de San Atilio. Nos vamos a un temita musical y ya volvemos. Esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Explotan al campesino,

¿Entendés? Eso existe en violencia. Eso cuando es una relación con un violento, entonces se llama maltrato emocional. Y cuando pasan los años, el maltrato emocional es muy peligroso, porque te lleva a estados de confusión, ¿viste? Donde no sabes si esto es real o no es real. Se va agrandando, la violencia se va agrandando. Entonces, lo que te conviene es hacer un corte, bueno, elegir por tu vida, por levantar tu autoestima, por enfrentarte a la frustración, al duelo, y pensar en vos, no sé cuántos años tenés, pero por ahí pensar en hacer, qué sé yo, una experiencia de vivir sola, una experiencia de ser independiente, ¿no? Por ahí decir, no, me alejo de esta situación durante un par de años para ver, ¿no? Para conocerme bien, para ver cuál es mi identidad, quién soy yo, Laura. Laura, esto han hecho, esta Laura han hecho de afuera. Y la Laura que está adentro y está haciendo fuerza, para salir, ¿no? Hacer esa fuerza para que, darle esa oportunidad a esa Laura que salga y que sea feliz. Y bueno, para eso hay muchos centros donde las mujeres podemos pedir ayuda. Por ejemplo, está el de salud del barrio Primavera, que queda en Santa Marta y Ayacucho. Está también en Ascuénaga, al 3900, en Muñiz, en barrio El Faro. También está la Mutual, Casa de la Mujer, de acá de Sol y Verde, que está enfrente de la Plaza de Sol y Verde, donde vos podés acudir para pedir para hablarlo con otras mujeres que pasan lo mismo. Igual no dejes de escucharnos todas las semanas, porque vos sos viejas brujas con nosotras y todas hacemos este programa. Hacemos fuerza, ¿no? Y no nos olvidemos que la violencia no solamente los golpes, sino también es psicológica, violencia emocional, como recién decíamos, la indiferencia, los celos, la desconfianza, ejercer un control constante, descalificar ideas, opiniones y actos, desvalorizar, ridiculizar a la mujer adelante de los hijos y de otras personas, hacerla sentir mal con ella misma, anular la sociabilidad con vecinos, parientes y amigos, culpar a la mujer de los problemas que suceden en el hogar. No claro. Nos olvidemos también que eso es violencia. Sí, y porque nos criaron de cierta manera en nuestras familias. Y nuestra familia nos criaron así porque somos un país que piensa así, que actúa así, ¿no? Que ve a la mujer de esta manera, ¿no? Como una mujer que tiene que estar en función, que tiene que estar al servicio siempre del varón, que la mujer es débil, que el varón es fuerte, porque bueno, tenemos una religión que es la católica, ¿no? Que es la cristiana, sobre todo, porque bueno, antes era católica nada más en nuestro país, pero después bueno entraron otros tipos de religiones que son cristianas también, y bueno, y que nos fueron enseñando a ser esto de ser omnipotentes, ¿no? Porque es como que somos todos poderosos, que podemos hacerlo todo, pero mentira, no podemos hacer nada. Como que una religión que nos enseña a ser esquizofrénicos, ¿no? A creer en los milagros, y resulta que en nuestro cotidiano el milagro no existe. Lo sabemos nosotras, porque nosotras cuando vamos a preparar la comida, por más que invoquemos a todos los santos, no aparece el churrasco, no aparece la milanesa, ¿no? No aparece el guiso tan querido, ¿no? Por muchas familias. Uh-huh. Y entonces no estamos como en una esquizofrenia, estamos divididos, no sabemos si somos esto o somos lo otro. Entonces, viste, eso nos condiciona mucho como personas. Pero aquí las que llevamos de perder somos nosotras, que nos dieron este rol de débiles, Nos dieron, porque para ser mujer, vos fíjate, para ser mujer tenés que ser sumisa, tenés que ser delicada, tenés que tener unos modales, ¿no? Cuando al varón, para ser varón, le dicen, vos tenés que ser fuerte, tener plata, tener que traer mucha plata, mucha plata. Yo me digo, en este momento, donde hay una crisis tan grande, porque nos cuesta un montón acá en el barrio, converso con las vecinas, ¿no? Que dicen, estamos, una señora me decía, estoy haciendo milagros para mandar a los chicos a la escuela, milagros, porque mi marido no tiene trabajo, porque claro, nuestros compañeros no tienen trabajo, la mayoría no tienen trabajo, trabajan, sí, siempre salen a trabajar, pero salen a trabajar en trabajos que no son trabajos en blanco, donde tienen un sueldo mensual, ¿no? Y ahora que no hay plata, esos trabajos se terminaron. Entonces, ellos y nosotras también, que trabajábamos también así, con microemprendimientos, la venta de ropa, la venta de cosméticos, todo eso se terminó y estamos en una crisis. Y es muy difícil nuestro día a día, es muy difícil ahora para nosotras preparar la comida. Y el varón se siente muy mal, porque al varón lo criaron como diciéndole, vos tenés que sostener a tu familia, ¿viste? Como nosotros en sus manos, para colmo, ¿no? Y él se siente muy mal, y algunos varones, yo defiendo muchos varones porque son buenísimos. La verdad, no es nosotras no hacemos, no hablamos en contra del varón. Varones que son buenísimos, que nos dan una mano muy grande. Ahí lo tenemos a Alejandro, que nos está operando en la cabina, que nos dan una mano muy grande para seguir. Pero también conocemos de los otros varones, de los varones que son violentos, de los varones con los que no se puede razonar, que no te escuchan, que te llevan por adelante, que te atropellan, varones que son violentos y que en estos momentos donde se sienten más inseguros al no tener el dinero para sostener, para sentirse ellos plenos, ¿no? Se siente más inseguro y la violencia crece, se ponen más violentos. Entonces, en estos momentos, nosotras las mujeres tenemos que estar muy atentas, muy de tener en cuenta que tenemos una ley ahora que es muy buena, que nos da amplio margen para hacer denuncias. Antes necesitábamos testigos para denunciar la violencia psicológica, ahora no, que nos tenemos que acercar a las organizaciones que están trabajando, que están poniendo mucho de sí misma, como siempre ponen todas las organizaciones en los barrios, mucho de sí misma, mucho el cuerpo. Tenemos que acercar y trabajar este problema. Bueno, voy a leer un mensajito que llegó recién. Hola, soy Fede. ¿Cómo se pueden enamorar de insultos y maltratos? Yo me enamoro de caricias, besos, cartas, regalos, etcétera. Nunca insulté y maltraté a mi pareja. Laura, si podés dejarlo, hay personas que te van a valorar y a tratar mejor. Un besito, Laura. Fede, Sagrada Familia. Ay, qué buenísimo. Es bueno escuchar esas palabras de un hombre. Sí, sí. Y y es bueno si van acompañadas de los actos que dicen, sí, es así, como este hombre... También. ¿No? Este hombre habla, siente y hace esto. Y los hay, Laura. No te creas, no son todos los hombres así. Hay hombres que te van a hacer muy feliz. ¿Tenés un mensajito? Sí, que quieren pedir un tema. Ajá. Quería pedir un tema de Maná para mi amor Sergio, Nancy de San Atilio. Ajá. Bueno, ya te lo estaremos pasando. No sé si llegamos. No sé si lo tenemos. Quería también hablar sobre Lugo. Nos queda muy poquito tiempo, pero me parece que nos podemos extender un poquito más de las 5. Resulta que tenemos acá un hombre que abusa de su investidura y no sé, es el pueblo de Paraguay el que tiene que hacer las críticas a Lugo. Nosotros, como argentinos, pero no podemos hacer, pero como mujeres sí podemos hacer esa crítica. Es decir, cómo un obispo, ¿no?, que encima se postula para presidente y encima siente todo, tiene toda la confianza de su pueblo, ¿no? Y ahora se descubre que tiene hijos, que ha tenido hijos, cuando se supone que un obispo no puede tener hijos, porque se supone que un obispo es una persona transparente, que es una persona que da su vida por lo que cree y acepta lo que la Iglesia le impone y que sostiene la Iglesia, y no estoy de acuerdo. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo que una persona se meta en una institución y deje de ser persona. No estoy de acuerdo, pero si esta persona dice que es así, que eso está bien, que eso Dios lo manda, que le da fuerza y todas esas cuestiones, nos está mintiendo. Entonces nos está mintiendo. Es un mentiroso, ¿no? Y estamos por suerte en el 2009 y se pueden hablar estas cuestiones, porque esto por lo menos 30 años atrás no se podía hablar así, ¿no? Bueno, se hablaba muy poco y corríamos el riesgo de que por ahí, qué sé yo, nos quedáramos fuera del medio, ¿no?, que utilizáramos o que tuviéramos para hablar. Resulta que algunos vuelven a repetir ese mandato, ¿no?, que si el cura colgó la sotana es porque la mujer lo provocó. Y volvemos otra vez a esa cuestión de culpabilizar a la mujer. Somos las mujeres otra vez, ¿no?, como provocadoras, como la mujer que la Eva de la manzana. Y eso ya no lo podemos aceptar, ¿no? Porque nos hace mal, porque como personas, porque nos hace mal en nuestra relación con el varón, que tiene que ser íntegra, que tiene que ser de igualdad, porque eso le hace bien a nuestros chicos, porque eso le hace bien a nuestra situación de ciudadanas, de ciudadanos, le hace bien a nuestro país. Y entonces me parece que basta ya de pensar que este hombre, por ser obispo, era un pobre hombre. Porque, ¿qué tiene que ver? Para mí, este Lugo es un abusador, que ha abusado de su investidura y ha provocado en estas mujeres, en algún momento, como la esperanza de que él podía ser su pareja, seguramente. Las mujeres nos crían tan románticas, que cuando un varón nos mira, nos seduce, nosotros ya inmediatamente sumamos cosas, decimos, uy, seguramente me va a amar, va a ser para, me va a dar mucha felicidad, al fin voy a tener un compañero. Nosotras las mujeres somos así, somos muy románticas, y nosotras tenemos que terminar con eso, y tenemos que empezar a pensar nosotras más seriamente también. Porque me parece que los cambios, si bien vienen de medidas así, de medidas políticas, también vienen desde adentro de cada una de nosotras. Nosotras tenemos que empezar a pensar en defensa también de las otras mujeres. Empezar a decir cosas como esta de que el cura cuelga la sotana porque ella lo provoca. No tiene razón de ser, porque el cura es una persona que tiene más poder que cualquiera ella. Porque vos fijate lo que es un cura, que es una persona que ha ido a estudiar, le han dado mucha autoestima porque le han dicho que Dios lo eligió, que para eso lo eligió, que de su estudio lo hace en un colegio de sacerdotes, que tiene un montón de cosas, si no tiene lujos, porque dicen, uy, no queremos los lujos, pero tiene su heladera, su freezer lleno de comida, ropas. Si no tiene por ahí un auto cero kilómetros porque tiene que trabajar en el barrio y estar al nivel de la gente del barrio, pero tiene un auto que nunca lo tiene que empujar el cura, que nunca se queda sin nafta o sin gasoil para ponerle al auto, ¿no? Que siempre lo vemos que con toda la dentadura, siempre tiene todos sus dientes arreglados, si está enfermo tiene todos los remedios. Entonces es un tipo que tiene poder. Entonces no puede un tipo que tiene poder decir, ay, soy víctima de esa mujer porque esa mujer vino y me miró y yo... No entiendo. Yo, la verdad, que me gustaría que eso lo sacáramos y dijéramos, no, basta. Basta de que los poderosos siempre se abusan de su poder. Y si no, los políticos también. Tienen un cargo político y entonces va una mujer y hablarle y ellos la seducen y la ponen en una situación tan incómoda que ella, bueno, termina diciendo, bueno, sí, tenés razón, bueno, me doy media vuelta, me voy, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Porque he leído por ahí algunas notas donde los políticos también abusan de su situación de poder. Entonces no es para poner a la mujer en víctima, sino es para darnos cuenta que esta es nuestra situación en esta sociedad. Somos nosotras las que cometimos el pecado de la manzana. Somos nosotras las que lo tentamos. Tenemos un lugar muy feo en esta sociedad. Y nosotros tenemos que romper con eso y empezar a hablar, ponemos en palabras, decimos no, yo no provoco, no, yo no voy a comprar para que me vea el vecino, no, yo no estoy loca, perdón, loco sos vos en todo caso, yo no estoy loca. Por supuesto, todo esto estaría muy bueno que si nos pudiéramos reunir con otras mujeres y sentir que no estamos solas, ¿no? Porque solas es muy difícil cuando nos plantamos delante de un hombre con mucho poder, porque siempre va a encontrar la manera, siempre va a encontrar la manera de hacer abuso de ese poder. Y nosotras, bueno, en el mejor de los casos nos daremos media vuelta y nos iremos del lugar, ¿no? Pero he escuchado así muchos comentarios sobre esto de la defensa de este hombre que para mí ya tendría que estar renunciando, ¿no? Si fuera honesto, realmente tendría que estar denunciando y no viendo si, bueno, el ADN le da positivo, ¿no? Asegura que es su hijo o no. Bueno, algunos también piensan, bueno, es un ser humano y puede, bueno, pero si va a comportarse de esta otra manera, que renuncie, que no sea más cura, y listo. Porque miren lo que es, ¿no? Cómo nos trabajan las noticias. Porque ahora hace poquito que se hizo la misa, donde fueron 2.000 personas con todo los curas que están trabajando con los chicos, con el Paco, y que recibieron las amenazas, dice, de chicos para que no trabajen más con estos chicos. Justo cuando sale lo de Grassi, también como los medios de difusión le dan tanto aire a estos curas, que por ahí, pobres, todo el año han pedido notas o ayuda para sus organizaciones y no estuvieron ahí los medios. Y ahora, cuando les conviene, sí, los medios van, están y difunden tanto que logran juntar 2.000 personas en una misa. Y esto también tiene que ver con qué tipo de país vivimos y qué personas nos hacen, nos construyen. Y qué mujeres nos construyen. Bueno, voy a leer unos mensajitos que nos llegaron recién, que dice, hola, que Fede deje su teléfono, por favor. Y acá nos escribe Fede de vuelta y dice, muy lindo el programa, chicas, me gustó mucho, un besito a Laura y hasta el jueves que viene, Fede de Sagrada Familia. Y nos acaban de mandar otro, perdón, me olvidaba, ¿cómo se llaman, chicas? Nos piden... Bueno, muchas gracias por los mensajes. Entonces, y nos estaríamos ya como yendo, no sin antes recordar que estamos de fiesta. Las madres de Plaza de Mayo están cumpliendo 32 años de lucha y la verdad que mujeres que, como decimos siempre, ¿no? Qué mujeres, qué fortaleza. Esa fortaleza tenemos que buscar. En ella nos tenemos que sostener. Bueno. Por tantas veces tratadas como locas, ¿no? Y como nosotras, como las mujeres, tantas veces todas las mujeres somos tratadas como locas en lo que hacemos, y sin embargo ellas, gracias a ellas, hemos podido construir esta democracia que la vamos construyendo, que son tan impresionante, ¿no? Lo importante, sí, que son en la construcción de esta democracia. Tenemos un llamadito, discúlpame que te interrumpí, de Carolina, que hoy no pudo venir, pero que está siempre todos los jueves con nosotras, que es una vieja bruja. A ver si la escuchamos a Carolina. Hola viejas brujas. Hola Caro, ¿cómo andás? Bien, ahí cómo se escucha, porque desde la radio es complicado cómo sale. Creo que se escucha bien. Se escucha bien. Bueno, no, estuvo muy bueno, muy interesante el programa. Pensé que sin mí no iba a salir tan bueno, pero creo que pudieron. Bueno. Y, no, bueno, como saben, no fui por la gripe porcina. Que te provoca, viste, que te la pases todo el tiempo, como un chanchito por tu casa, haciendo así, entonces no podía estar. Bueno, un beso para todos, estuvo muy bueno el programa, la felicito, se escuchó muy bien y también la participación de la gente estuvo muy buena. Bueno, gracias Caro, te esperamos entonces el jueves que viene, que te mejores. Bueno, y gracias por seguirnos ahí desde la cama. Bueno, que te mejores, Carolina, muchas gracias. Y si hacemos bien el programa es porque nos enseñaste muy bien, ¿eh? Bueno, un beso. Bueno, chao. Chao, Caro. Bueno, nos vamos a un temita musical y después nos estaríamos despidiendo. Preguntaba la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Thank you.